secuestra un árbol que dice urgente. Urgente es irse por las ramas de nuestro presente. Quizás sea tiempo de que sea tiempo. Tiempo es lo que pasa cuando todo es humo. Al por mayor, yo te aseguro que no somos del montón. Somos las decisiones que arriesgamos. Arriesgamos para muestren a dónde está lo que no está enseñado, que digan que el presente habita justo al borde de lo soñado. Al por mayor.